Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Acá está el nuevo disco de Masacre, que se llama Ringo, en homenaje al boxeador Oscar Guaravena. Este tema se llama Tengo Captura. Este es el octavo disco de estudio de Masacre. Fue grabado en los estudios El Pie y producido por Alejandro Vázquez. Suena La Virgen del Knockout. Muy bien. El disco tiene 11 temas y sigue en la línea del exitoso trabajo anterior. Así abre lo nuevo de Masacre, la web del siglo. Cerramos la presentación de lo nuevo Masacre con Sebastián Schachtel y Alejandro Terán de invitados. El deseo. A esta edad es cuando comienza a incomodarnos las horas. No vamos a la iglesia. Ah, juramos no tripular. es cuando comienza a seducirnos las sombras. Una noche de tragedia. Discos, un podcast de rock.com.ar.